La órbita de Endor. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. Hoy quiero empezar pidiendo perdón. Porque sé categóricamente que por mucho que nos esforcemos, en este monográfico de hoy no seremos capaces de decir todo lo que hay que decir acerca del tema que nos ocupará en los próximos minutos. Seguro que algunos fans de la película de la que hoy vamos a hablar conocen algún dato, anécdota o referencia que nosotros vamos a olvidar. Quizá no nos explayemos lo suficiente sobre un tema acerca del cual el oyente piense que debíamos haber tratado más en profundidad, o puede que sencillamente el ritmo del programa no le parezca lo suficientemente dinámico, cachondo o qué sé yo. Creedme cuando os digo que es imposible hacer un especial sobre Blade Runner y contentar al 100% de la audiencia. Por ello, pido disculpas de antemano. Y a pesar de todo, vamos a intentar que el monográfico sea lo más completo posible. No es mi intención empalmar monográficos unos detrás de otros, pero los miembros del equipo que hacemos posible este podcast nos dejamos llevar por los avatares del destino y estos nos han conducido a esta situación. La semana pasada realizábamos un monográfico sobre el universo de Ghost in the Shell y está claro que parece que esta semana os traemos más de lo mismo, pero es que es mucho más de lo mismo. Habrá quien diga que es todo lo que esto mismo puede dar de sí, si entendemos por más de lo mismo la ciencia ficción. En fin, que esto sale como sale y ya me he excusado, así que no voy a perder más tiempo con justificaciones. Hoy, Blade Runner. Todo Blade Runner y nada más que Blade Runner. Incluso al final del monográfico seré sometido por Tyrell Corporation a un test boy cam, nada menos que por Jorge Loquendo. ¿Seré yo un replicante? Lo comprobaréis al final. Ahora que dé comienzo la órbita de Endor. One more kiss, dear. One more. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. La órbita de Endor, dirigido por Antonio Runa. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Menudo monográfico que tenemos hoy, nada menos que Blade Runner. Para muchos, una de las películas de culto más importantes e influyentes pues de la historia del cine desde que este se creó. Tengo nuevamente a Kurt para realizar este monográfico. Bienvenido, Kurt. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a estos monográficos. Sin embargo, como tú y yo somos personas muy objetivas, a lo mejor deberíamos aclarar y advertir al oyente que aunque nosotros amamos esta película, si hay que ser críticos, y lo seremos ya al final, pues si hay que cortar alguna cabeza, pues se corta. Y de hecho, siempre una persona que es objetiva siempre tiene algún punto de crítica para un producto como este, aunque tenga ínfulas de ser perfecto. Porque no es perfecta esta película, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, la perfección de hecho no existe, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo no sé muy... yo creo que deberíamos empezar a hablar de... un poquito de la película como proyecto, ¿no? Porque la verdad es que cuando yo tengo entendido que cuando a Ridley Scott le proponen este proyecto de Blade Runner, él en principio ya iba encaminado a hacer Dune, nada menos, ¿no? Antes de, digamos que a él le atraía bastante más, y de hecho creo que llegó a descartar el guión la primera vez. Lo que pasa que, bueno, luego, según parece, su hermano mayor murió. Y este, pues, como Ridley Scott, entra en un estado de depresión cuando llega la hora de volver a trabajar y llega la hora de meterse en un proyecto, decide a lo mejor meterse en algo que sea un poquito más oscuro, ¿no? Y Blade Runner, pues, a lo mejor era el producto ideal. ¿Tú habías oído esto? Sí, lo había oído comentar y tampoco me extraña porque, además, la vinculación de Ridley Scott con lo que son los derechos de obras de ciencia ficción va más allá de lo que podríamos imaginar, y de hecho tiene tomados y los derechos de varias obras de ciencia ficción sobre los que todavía no ha hecho proyectos, pero se ha preocupado de decir, bueno, esta obra ya han pasado los 25 años legales, los derechos están libres y los ha comprado, y de hecho tiene por ahí alguno. Y no esta semana, pero la próxima semana, cuando traiga otra vez, y espero ya retomar el tema de la literatura en Negro sobre Blanco, ahí comentaremos, por ejemplo, cuál es el próximo proyecto de Ridley Scott que estará vinculado con las novelas que traeré. Hablando de literatura, hay que decir, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero inevitablemente tendríamos que comentar que Blade Runner está basada en una novela de Philip K. Dick que ya habíamos traído aquí a tu sección que acabas de mencionar. Sí. La de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso es, de 1968. Bueno, si alguien quiere un poco más de datos sobre esta obra, pues tampoco por no referirnos a ella, pues que sepa que está en el programa número 11 de este maravilloso programa que tenemos. Uh-huh. Bueno, a ver, cuéntame un poquito entonces. ¿Tú tienes datos sobre lo que ocurrió antes? Porque claro, en teoría, se suponía que Descartes, pues, en un principio habían pensado en una especie de Robert Mitchum. Obviamente no iba a ser Robert Mitchum. Y uh-huh. El primero en que uno de los actores principales, que de hecho, digamos que se habló de varios nombres, pero uno de los que parecía que iban a caer era nada menos que Dustin Hoffman. Claro, habría que entender que se trata del Dustin Hoffman de entonces, que estaba muchísimo más joven, más delgadito, y que aunque, bueno, no es la idea que todos tenemos del Deckard, del Blade Runner que ahora tenemos, sí que se adapta más a los cánones de la novela de Philip K. Dick. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, hombre, es un, por decirlo así, que no se me ofenda si me oye desde Estados Unidos, es bastante más anodino, ¿no? Entonces el personaje protagonista de la novela sí es un policía bastante más anodino, más entre comillas vulgar, y ahí sí que podría dar un poco más el papel Dustin Hoffman. De todas formas, claro, visto ahora hubiese sido un error, sobre todo cuando se le da a la película esta orientación que es bastante distinta a la del libro. Luego al final eligen a Harrison Ford porque ya había aparecido en Star Wars y ya estaba hecha la primera película de Indiana Jones, así que bueno, pues se suponía que era un actor en alza, era el momento ideal para coger a Harrison Ford, me imagino. Sí, además aquí intervino, yo creo que también bastante, Alan Ladd Jr., que era el productor en ese momento, que este había reparado en la Warner Bros. Después de que había salido por piernas de la Fox, y en la Fox se había ocupado, por ejemplo, de Star Wars, y de hecho le tenemos que agradecer a él que Star Wars al final saliese, porque fue el que templó gaitas cuando los estudios le querían cortar la cabeza a George Lucas antes incluso de terminar la película. Este conocía a Harrison Ford, lo avaló Y bueno, el resultado yo creo que es bueno, aunque cuando se oye a Harrison Ford hablar de la película, la verdad es que echa pestes, reniega de ellas. La gente que no tiene buena estima a Harrison Ford, que también es mucha en Hollywood, dice que eso se debe a que la película en Estados Unidos al principio fue, digámoslo sin ambages, un fracaso. Y como que Harrison Ford quiso desvincularse de ese fracaso y por eso pues acusaba a Ridley Scott de haber hecho un personaje pues que no se entendía nada. De hecho, creo que una frase literal suya venía a decir algo así como: no me gusta nada porque mi personaje es un detective que en realidad no investiga nada y que por eso no se identificaba con la historia. De hecho, no solamente él tuvo problemillas con el director, sino que, bueno, su relación con Sam Young, ¿no?, la heroína, entre comillas, sí, bueno, a día de hoy todavía no se ha reconciliado. De hecho, cuando la oyes a ella hablar sobre, sí, Harrison Ford, todavía se le nota un rintintín ahí, sí, bueno, rencoroso. Pero es que yo no sé si tú sabías esto, pero bueno, aparte de que para entonces era muy jovencita, porque estamos hablando que podía tener 22, 23 años, era una pipiola, no tenía tampoco, digamos, una carrera que la avalase. Y, y realmente tuvo problemas serios con Harrison Ford a partir del rodaje de una escena. Bueno, para los que hayan visto la película, hay un momento en el que el protagonista que interpreta a Harrison Ford la trata con bastante dureza, ¿no? Le dice: bésame y tal, la empuja, la manda contra una pared. Bueno, esa escena se rodó varias veces y Harrison Ford le puso bastante ímpetu. Y cuando terminó al final de rodarse, se tuvo que coger 4 días de baja, porque tenía el cuerpo lleno de moratones y la verdad es que dijo que se sintió pues acosada y maltratada, y que de hecho no podía entender que el personaje que ella interpretase pudiese gustarle un hombre que trata así a las mujeres. Y a partir del rodaje de esas escenas, la relación fue, si cabe, todavía más tirante. Sí, porque yo, por lo que tengo entendido, la escena debieron grabar bastante metraje, porque la escena, sí, tenía momentos sensuales, momentos eróticos, momentos violentos. Al final se quedaron un poquito con el momento más violento de todo lo que tenían. Y por lo que tengo entendido, él la arrojaba contra la pared, contra esta especie de ventanal con persiana. De, sí, verdad, y de hecho la llegaba a amenazar con las manos y demás. De hecho, lo que tengo entendido es que ella llega incluso a echarse a llorar de verdad. O sea, lo cual no pegaba demasiado, ¿no? Y me imagino que, claro, si eres totalmente inexperta, una actriz que nunca se ha visto en esas tesituras, ¿no?, y estás con un tío que, la verdad es que a Harrison ella no le debió caer demasiado bien. Pues imagínate, qué experiencia más traumática. La verdad es que no había mucha química entre ellos. Y es lo que dices. De hecho, ella en una entrevista que le leí en su día decía que había llorado en la película solo en 2 ocasiones. Una en la escena esta, precisamente porque lloraba de dolor. Y otra cuando no sé si recuerdas la escena en la que él completa el relato que está haciendo ella de su infancia sobre las arañas. Uh-huh. Entonces, cuando ella se da cuenta de que no es humana, ¿no? Entonces ahí sí que ella estaba, dice, muy metida en el personaje y lloró porque se sentía identificada con el personaje. Y esos son los 2 momentos que ella llora. Y la verdad es que, como dices tú, o sea, no habla nada bien de Harrison Ford, y lo más moderado que dice es que las escenas de amor se las toma de forma muy, muy ruda. Y con eso ya creo que lo dice bastante. También ha debido por ahí decir que debe besar bastante mal. Pero bueno, eso ya, como no he probado ni pienso probar. Bueno, vamos a ver. Como estamos así un poco con los aspectos del guión y del casting y demás, antes de pasar al casting vamos a hablar un poquito más del guión, porque ya el guión era bastante, bastante complejo. Y de hecho, había un montón de escenas que ni siquiera se empezaron a rodar, porque la película... Realmente la primera escena, lo que primero se sabe de todo es que, bueno, la acción transcurre en una granja alejada de las urbes. No sé si esto tú lo sabías. Sí, lo había leído, pero bueno, es que si te pones, la verdad, a hacer el repaso, es que hay tantas cosas que no se rodaron. Pues, por ejemplo, la autopsia de un replicante. La escena de Holden, bueno, para el que no haya visto la película, Holden es el primer Blade Runner que aparece en la película interrogando a uno de los replicantes, pues no muere en esa escena, sino que está en el hospital y le da datos a Deckard. O sea, hay muchas cosas. Pero algunas se rodaron. Eso sí, claro, no, era lo que te iba a decir. Eso sí se llegó a rodar, lo que pasa que al final se descartó en el metraje final. Pero eso sí. Pero hay otras cosas que ni se rodaron. Claro, por ejemplo, esta escena del principio era en una granja donde un individuo entra en su casa, de la granja, en su casa de campo, y hay un individuo sentado, ¿no? Esperándole, que se supone que iba a ser el Blade Runner. Entonces el dueño de la casa se va a la cocina donde se está haciendo una sopa y este anfitrión, entre comillas, le dice al Blade Runner que si quiere sopa. Y automáticamente el Blade Runner le pega un tiro y le liquida. Y después se marcha en su nave, despega en su coche volador y se marcha de allí, ¿no? Con los perros ladrándole y demás. De hecho, yo he llegado a ver los storyboards de Ridley Scott, que todo. Todas las escenas las realiza primero en storyboard, porque dibuja bastante bien. Y, o sea, que ya lo tenía preparado, digámoslo así, para el rodaje, pero al final se lo quitan, inevitablemente por falta de presupuesto, ¿no? Sí, así por que... falta de presupuesto y porque, mira, ahí la labor del productor muchas veces es poner freno, primero al gasto y segundo también al montaje. O sea, decir, bueno, esta película se va a ir a unas dimensiones, y de hecho hay muchos productores que incluso intervienen en el montaje, y como veremos aquí, o por lo menos luego intentaremos tratarlo, de hecho, la versión que se estrenó no es la que se filmó, sino otra muy distinta, porque el estudio, a través de la producción, pues impuso una serie de cosas. Sobre todo después de que la primera prueba, el primer preestreno en Denver, fuese bastante, bastante caótico y la gente saliese de esa prueba sin entender qué había visto. De todas formas, quien nos esté oyendo igual ahora tampoco está entendiendo, porque creo que igual deberíamos haber empezado por contar un poco cuál es el argumento para que la gente se sitúe, ¿no? Bueno, nos quitamos del guión ya rápidamente con un pequeño apunte, que ahora hablaremos. Sí. En el guión había una voz en off, o sea, lo de la voz, la tan traída voz en off, que luego hablaremos al final sobre la voz en off. Ya estaba en el guión, o sea, que en teoría eso no era un invento que se creara después para explicar una película que era bastante caótica en bastante de los montajes que probaron, sino que ya el guionista incluyó una voz en off porque era necesario explicar algunas cosas. Quizá yo creo que la voz en off explica demasiadas, pero bueno, nos metemos con la voz en off después. Ya una vez que está hecho el guión, bueno, pues, ¿de qué va? ¿De qué va la película Blade Runner? Así rápidamente, aunque yo creo que la mayoría de la gente sabe de lo que va. Vale, una explicación muy muy muy muy rápida que para el que la conozca le resultará quizás escasa, pero bueno, tampoco vamos a dedicarle mucho tiempo. El ambiente temporal es 2019 y la ciudad en la que desarrollan los acontecimientos, Los Ángeles. ¿Dónde estamos? Estamos en un mundo, en un futuro cercano, en el que los hombres han conseguido crear unos androides a los que llaman replicantes, que son prácticamente indistinguibles de los humanos y los utilizan pues en distintas labores fuera de la Tierra, en lo que le llaman el espacio exterior y en las colonias del mundo exterior, y los utilizan para diversas funciones. No se explica muy bien por qué hay una rebelión de esos androides y esos androides quedan prohibidos en la Tierra y se crea una brigada, digamos, de policía especial dedicada a acabar con los replicantes que incumplan con la ley que prohíbe llegar a la Tierra o vivir en la Tierra. Y bueno, el protagonista es uno de estos Blade Runners que está retirado y al cual le llaman porque llegan unos replicantes a la Tierra. Entonces, digamos que la película, y por eso no lo vamos a destripar, cuenta todo lo que es la persecución de este Blade Runner retirado que vuelve al trabajo en la caza de estos replicantes. Bueno, también decir que, ya lo hemos dicho, la película está dirigida por Ridley Scott, el protagonista es Harrison Ford, indiscutible, y bueno, había otros actores así importantes, te lo dejo a ti, ¿qué te parece? Bueno, pues hemos dicho, la pareja protagonista serían Harrison Ford y Sun Young, que haría el papel de Rachel. Sun Young, que también es la protagonista de Dune, del personaje femenino principal. Son sus dos grandes apariciones en lo que son películas de ciencia ficción, y la verdad es que fuera de eso ha hecho pocas cositas de valor. De todas formas, a mí no me parece el mejor actor de la película. Yo creo que estarás conmigo con que el mejor actor, sin duda alguna, el que mejor lo hace es Rutger Hauer, que hace de Roy Batt, que es el líder de los replicantes. De hecho, el pobre Roger Howard es que ha intentado un montón de cosas, porque ha trabajado en un montón de películas, pero no ha terminado de arrancar nunca, jamás, y bueno, pues todo el mundo le recuerda por este papel. En que, bueno, digamos, la estética es muy a lo Billy Idol, que en aquella época se destilaba bastante, pero es que se nos ha quedado grabado a todos, ¿no? Esa forma de vestir. Fíjate, yo era de tu opinión, pero cuando lo vi en un papel cortísimo que tiene en Sin City haciendo de cardenal, joder, está brillante también. A mí me parece que, por ejemplo, ahí que puede tener 10 minutos de película y hace también un papel así, también un poco de este tipo, ¿no? Sí, pero bueno, estarás conmigo en que tampoco es un papelón. Nah, o sea, me refiero que el tío no ha conseguido despuntar. También aparecía en Batman Begins y nadie se acuerda de que salía allí. No, pero aquí está de verdad soberbio y hay que verlo en versión original porque el doblaje, que por cierto su voz la hizo Constantino Romero, el doblaje es muy mejorable, ¿eh? O sea, se pierde todos los matices que le da. Por ejemplo, en el discurso final, que es digamos el emblemático en la película, pues para Constantino Romero es como muy monótono, y sin embargo lo oyes en versión original y realmente se está muriendo, lo ves que está agobiado, que no respira bien, o sea, todos esos matices en el doblaje se pierden. De hecho, hay por ahí un rumor que dicen que cuando Constantino Romero un buen día vio la película, no sé si en su casa o donde fuera, su hijo le miró y dijo, papá, pero esa es tu voz, ¿no? Y sí, el tío decía, pues parece que sí. O sea, ni siquiera se acordaba de que él había intervenido, ¿no? Nosotros lo a consecuencia de una entrevista que le hicimos para nuestra página de Star Wars, le pregunté esto ya, no durante la entrevista, sino pues en la charlilla previa que tuvimos, le dije, oye, he leído esto, ¿es verdad? Y me dice, sí, es verdad, pero me ha pasado con eso y con otros papeles, dice, porque hay veces, que es lo que te comentó una vez el invitado que tuviste tú, que es que hay veces que haces unos doblajes tan tan rápidos que no recuerdas que los has hecho porque son, pues eso, grabaciones muy rápidas de pocos días o de pocas frases o todas de seguido en 3 días de jornada y puerta. Joder, pero Blade Runner, que se supone que es un clásico del cine de toda la vida, no solo de la ciencia ficción, no sé, no acordarse de algo así es cuando menos, bueno, yo, curioso. Yo particularmente pienso que Constantino y la ciencia ficción no se llevan muy bien, porque de Star Wars tampoco te crees que... Debe estar un poco cansado que le pidan siempre que realice, ¿no?, ese momentazo, ¿no?, del look, yo soy tu padre y tal, pero bueno, en fin. Al menos es uno de los actores de doblaje que son famosos y que están muy bien reconocidos. O sea, que al menos él debería darse con un cantazo en los dientes. Continuamos con Blade Runner. Bueno, aparte de Roger Howard, ya todos los demás actores son así de muy, muy, muy, muy de segunda. Pero la verdad, bueno, es que está Daryl Hannah haciendo de Prince. Ah, bueno, sí, es verdad. Además sí. Lo hace bastante bien. Uh-huh. Daryl Hannah, que había hecho algo más antes de esta película. Ni antes, y si me dejas, casi ni después, porque si esa de las sirenas de Splash y todas esas, pues son bastante mejorables. Hombre, estuvo en Kill Bill. Sí, pero bueno, tampoco te creas tú, ahí cuesta hasta reconocerla, ¿eh? Uh-huh. Y no solo por el parche. Bueno, hablando sobre... Dime, continúa. Dime. No, luego está el actor que hacía The Gaff. Uh-huh. Ese es Edward James Olmos, que este también es bastante conocido. Y el que lo hace muy bien, que no es bien, que tampoco es muy conocido, es Joe Tarkel, que es el que hacía del doctor, el Don Tyrell, que este bueno, los momentos que tiene, para mí, pues, llena la pantalla. Y como dios de la biomecánica, pues está muy bien. Uh-huh. Bueno, nos hemos saltado a Edward James Olmos, que bueno, inevitable... comentario por mi parte es que se trata del nuevo comandante Adama de la serie moderna de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Que algún día tendremos que tocar por aquí. ¿Tú la has visto? Sí, sí, vale, sí, bueno, pues, entonces, me la he tragado enterita. Sí. Tendremos que hablar tú y yo al respecto. Bueno, antes de nada, yo quiero volver otra vez a Harrison Ford porque es el protagonista y porque la lió parda. Porque él, yo no sé si es que ya se lo tenía un poquito subido. Sí, entonces ella ya era estrellita, ¿eh? Porque no le gustaba nada, no entendía nada, estuvo muy, muy pajillero con todo el mundo, no solamente con Sean Young o con Ridley Scott. Él, bueno, de hecho, él se quería cargar toda la voz en off. De hecho, cuando le mencionan, cuando hablan con él, ¿no?, sobre la voz en off, él siempre se muestra partidario de las versiones en las que no la incluyen. Y de hecho él decía, bueno, y si quitamos todo esto que está explicando y sencillamente el individuo lo hace, porque claro, se supone que en el guión había mucha narración acerca de lo que él estaba haciendo mientras lo estaba haciendo para explicar un poco la investigación. Y claro, hay algunos momentos de la película donde lo gracioso es no saber hacia dónde te conlleva la investigación. El tema de las escamas, y se supone que es una pista muy importante, las escamas que encuentra él en la bañera y que en teoría luego descubre que tiene que ver con una serpiente y demás. Son formas de llegar hasta uno de los sospechosos. Entonces, claro, si eso te lo... Hay una voz en off que te lo está contando, no estás descubriendo nada, ¿no? Es un poquito como si te lo hubieran trabajado, masticado, y lo único que tienes que hacer es tragártelo, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. Y si quieres, ya nos metemos con la polémica de la voz en off. Bueno, mira, sobre la voz en off, mira, en una conversación que tuvo Ridley Scott precisamente con los guionistas, debatieron sobre el tema de la voz en off. Entonces, llegaron a la conclusión de que, aunque es un recurso bastante empleado en el cine negro, y Blade Runner, luego si quieres lo hablamos, tiene mucho de cine negro, era un recurso bastante recurrente. Pero todos estaban de acuerdo en que había veces que funcionaba y había veces que no funcionaba. Todos eran partidarios, en principio, de no meterla. Y de hecho, al final fue una imposición del estudio ponerla. Uh-huh. Sí. Eso no gustó a Harrison Ford, entre otras cosas porque le obligó a hacer un trabajo extra que no estaba previsto. Y de hecho, Hampton Fancher, uno de los guionistas, decía que la voz en off se había rodado fatal. Y que de hecho, él creía que Harrison Ford, bien de forma consciente o bien de forma inconsciente, porque no la traía la inclusión de la voz en off, había hecho un mal trabajo. Y estuvieron hasta última hora intentando convencer a los responsables de los estudios para que la voz en off, pese a haberse grabado, no se incluyese. Pero al final se incluyó. Y es por lo que te decía antes, porque las pruebas que se hicieron en el preestreno, porque hubo dos preestrenos, y además los dos con montajes diferentes, en las entrevistas que se hace a ese público, que es un público, digamos, entre comillas, se usa de conejillo de indias, que no es un público al azar, se detectó que la mayoría de ellos no lo entendían. Yo creo que la película se entiende perfectamente, y yo creo que sin voz en off no hay tampoco ningún problema, y toda esa secuencia de la investigación también se puede seguir, y yo creo que no hace falta explicarla en voz en off. De hecho, yo generalmente la voz en off la considero también un poco un insulto, entre comillas, al oyente, porque es como decirle, bueno, o sea, ¿por qué me tienes que explicar a mí lo que siente el personaje? Joder, que ya lo veo, y si el actor es suficientemente bueno, ya me lo va a mostrar con su actuación. Es decir, yo, por ejemplo, cuando al final, tampoco vamos a desvelar cómo es el final, aunque ya los spoilers en este programa pues son como son, pero digamos, cuando ocurre lo que ocurre al final, la voz en off te explica cuál ha sido la acción que ha tomado el replicante, por qué ha hecho esa elección. Dices, no me la tienes que explicar, ya lo veo, ya lo sé, ya es evidente. Entonces, casi me siento hasta un poco insultado en el sentido de que, ¿para qué me dices? Que ya lo veo, que no soy tonto. No sé si me explico. Sí, a lo mejor en esos momentos finales la voz en off sí es verdad que sobra, ¿no? Porque es una forma de, bueno, por si no te has enterado, te lo explico. Pero yo estoy a favor de muchísima gente que realmente en los primeros lances de la película, en las primeras escenas, esa voz en off, aparte de que sirve para darle un toque de cine negro, es verdad que queda bien. Queda bien, y tampoco lo que dice es tan evidente, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Gaff, de Edward James Olmos, pues es un individuo que habla la denominada interlengua, es decir, mezcla español con inglés, con alemán, mezcla un montón, y japonés, chino, etcétera, y no se le entiende lo que dice. De hecho, la traducción literal, de hecho, el doblaje han hecho lo que le ha salido de las narices, porque a ese personaje la gracia es que le entendía solo a medias, ¿no? Hay un momento en el que van en el coche y entonces el personaje de Harrison Ford explica lo que es la interlengua y por qué la ha usado antes. Sí, sí. Me parece que es un dato que sirve, ¿no? Sirve. No te lo traducen, no ponen subtítulos, pero el personaje te explica el porqué de que esa interlengua exista. No sé, me parece que es útil hasta cierto punto. Por eso había que haberse quedado en un término intermedio. Es decir, para eso que comentas tú, y para darle una ambientación muy concreta a la película de cine negro, sí, pero puntualmente, pero no repetidamente, y no para explicarte lo obvio, para recalcar lo obvio. Bueno, y luego ya el final de la primera versión, ese, el final feliz, vamos a llamarlo el final feliz, ahí no solamente la voz en off es que es lamentable, sino que toda, o sea, toda esa escena es para coger y tijeretearla directamente. Por eso a mí, mi versión, porque ahora hablaremos de las versiones que hay, de hecho vamos a hablar ahora mismo en cuanto acabe esta frase, de las versiones que hay, mi versión ideal es una mezcla de varias versiones. Yo, sin ningún logro de dudas, me quedaría con el montaje final, la última de las versiones que hay, porque tiene una pinta estupenda, el lavado de cara que le han hecho es genial, pero yo hubiera incluido la voz en off en las primeras escenas, durante la primera media hora, luego la quitaría. Y de hecho me quedaría con el resto de la película del montaje final, tal cual está, tal cual se ha hecho. Entonces para mí... ¿Incluido el unicornio? Sí, sí, por supuesto, el unicornio es... Ahora explicaremos también lo del tema del unicornio. Para mí el unicornio debería estar. Por eso te digo que yo me quedaría con la primera media hora de la versión comercial de que se estrenó en su día, la primera, y luego posteriormente pues con el montaje final, así un poquito entre medias. El montaje del director, fíjate que a mí no me acaba de convencer. Ahora vamos a hablar sobre todas esas versiones, porque claro, hay varias versiones, de hecho. Cuéntanos, Kurt. Pues mira, como decíamos, hubo un preestreno en Denver. Ahí hay una copia del trabajo. Se hizo una modificación porque, como decimos, ahí hubo gente que no la entendió. Se hizo un segundo preestreno, esta vez en San Diego, que ahí tampoco convenció. Fue entonces cuando se incluyó la voz en off al completo, y entonces se hizo el estreno americano, que la copia en los cines americanos es ligeramente diferente a la copia que luego se hizo en la edición europea, y luego ya tenemos la última que salió, que salió además mucho tiempo después, en 1992, que es el montaje del director. Que en esa, como estabas diciendo, se elimina la voz en off y se incluye alguna escena más, en concreto la escena del unicornio, que ya trataremos con más calma después. Básicamente, digamos que, ¿qué es el montaje del director? El montaje del director es volver a lo que él tenía primero en mente, es decir, bueno, sería un poco volver a lo que es el preestreno de Denver, también con algún cambio, pero quitando lo que se había hecho para el estreno americano y europeo. De hecho, lo primero que hace es quitar precisamente la voz en off. Amén. Lo primero que quita, y lo tenía muy claro, es la voz en off, porque dice que no funcionaba. Yo creo que, y esto no lo ha dicho él nunca, pero yo creo que es un poco más por lo que te decía antes. Yo creo que él, si hubiese dejado la voz en off en la primera parte, Si el trabajo de grabación que hizo Harrison Ford hubiese sido más potente. Luego, yo después, creo que puestos a eliminar, dijeron, como no está tampoco muy bien, lo quitamos todo. Claro, pero luego elimina también el final feliz, entre comillas, y sí, bueno, eso era necesario. E incluye cuatro cositas más, así muy puntuales, como lo del unicornio y demás, que sirve para darle un punto muy interesante, acerca del cual luego hablaremos. Pues sí, el unicornio... De todas formas, déjame que te diga que el final es de famoso feliz porque, bueno, que para contar lo que no tiene nada, es una panorámica aérea en la que se ve una carretera y ellos en un coche. Bueno, se supone que es ellos porque no se le ve, que además ese recorte, por lo que tengo entendido, era del Resplandor, o sea que ni siquiera se rodó para la película. Pero bueno, luego está todo aquello que dice él de que... No me acuerdo muy bien del diálogo, pero que decía que bueno, que a lo mejor ella pues no moría tan pronto y que a lo mejor, pues oye, vivían felices, comían perdices y se hacían viejecitos. O sea que toda la mitología se la cargaba de un plumazo al final, ¿no? Sí, venía a decir, bueno, y no sabemos cuánto vivirá y quién lo sabe. Ya. Bueno, la verdad es que en todo este aspecto se supone que había mucha controversia. Yo creo que el propio Ridley Scott todavía si le das la oportunidad te saca una resuperversión, que esta sí es la que más me gusta de todas, porque no sé, aunque se supone que él está muy contento con el montaje final, sí, podías haber hecho el montaje final en el Director's Cut, porque no hiciste el montaje final en el 92 en lugar del Director's Cut, no me aclaro. Bueno, total, esto es complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar unos fragmentillos de la peli con voz en off y luego volvemos. ¿Te parece? Perfecto. Hola, Beck. Brian. No hubieras venido si solo te lo hubiera pedido. Siéntate, chico. Vamos, no seas estúpido, Deckard. Tengo a cuatro pellejudos pateando las calles. Pellejudos. Así era como Brian llamaba a los replicantes. En los libros de historia, él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros. Asaltaron una lanzadera espacial, mataron a la tripulación y a los pasajeros. Encontraron la lanzadera a la deriva hace 2 semanas, así que sabemos que están por aquí. Mal asunto. No, señor, no lo es. Porque nadie va a descubrir que están aquí abajo, puesto que tú vas a perseguirlos y retirarlos. Yo ya no trabajo aquí. Dáselo a Holden. Es muy bueno. Ya lo hice. Él lo hacía bien, pero se lo cargaron. No era lo bastante bueno. Tú eres mejor. Te necesito, Deck. Esto es algo grave, de lo peor. Necesito al veterano Blade Runner. Necesito tu magia. Ya había renunciado cuando entré aquí, Brian. Y ahora vuelvo a renunciar. Quédate donde estás. Si no ejerces de policía, difícilmente podrás ejercer de otra cosa. Sin elección, ¿eh? Sin elección, amigo. Estás escuchando La órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. ¿Y si me fuera al norte? Si desapareciera, ¿vendrías tras de mí? ¿Me darías caza? No, no lo haría. Te debo la vida. Pero puede que alguien lo hiciera. Deckard, tú conoces mis expedientes. La fecha de nacimiento, la longevidad, esas cosas. ¿Los has visto? Están archivados. Pero tú eres policía. Yo no los he visto. Oye, ese test vuestro de Boykampf, ¿te lo has hecho a ti mismo alguna vez? Deckard. Seguimos en La órbita de Endor. Hemos hablado de que había varias versiones. Aunque hay muchas versiones por ahí, como digo, de preestrenos, de internacional, no nacional. Bueno, en fin, se puede decir que la versión internacional que se estrenó es una de versión, la versión básica. Luego está el director's cut del 92 y el montaje final que se hizo hace bien poquito y que salió en un lujoso DVD. Las diferencias principales, como ya hemos dicho, la voz en off, ese final que cambia. Porque claro, en la primera versión de todas, con ese final feliz, una de las principales diferencias es que Deckard es humano. Y ahora ya nos meteremos con el tema de Deckard. Pero claro, qué duda cabe que en las siguientes versiones, tanto el director's cut como el montaje final, la visión que tenemos de este personaje cambia. Por una serie de detalles, unos detalles súper importantes que cambian la naturaleza de un personaje. Así que yo, por ejemplo, aquí... Bueno, antes de nada, tú sabías, Kurt, una pequeña curiosidad porque si no me la voy a saltar. ¿Tú sabías que en principio el director Tyrell también iba a ser un Nexus? Bueno, luego podemos hablar de eso porque en principio él iba a ser un replicante, él iba a tener una llave y Sebastian otra de la cripta en la que estaba el verdadero Tyrell en una escena que yo creo que hubiese cambiado mucho la película, pero que a mí estéticamente me parece muy, muy interesante, porque en principio el verdadero Tyrell, el humano, iba a estar encerrado en una criocripta, ¿no? Y esa escena, pues imagínate al replicante matando al doble, digamos, androide de Tyrell, y luego entrando con las dos llaves a esa criocripta. De hecho, se llegó a crear una especie de cabeza destruible para que cuando Roy Batty pues le agarra de la cabeza y le empieza a meter los pulgares en los ojos y le empieza a aplastar, le destrozara completamente la cabeza, y empezaran a salir cables, tuercas, tubos y demás que confirmaran que en efecto pues eso era un androide, bueno, más un androide no, un replicante, que es un poco el término purista que utilizan, hasta el punto de que él dice, bueno, si este es un replicante, ¿dónde está mi creador? Y claro, el creador está donde tú acabas de explicar. Curioso. De todas formas, me parece mucho más interesante la idea de que mate a su dios, y por el trasfondo y por lo que cuenta, y luego ya explicaremos el componente religioso que tiene, que la otra versión planeada. Aunque ya te digo, la visión del creador en la criocripta, esa visualmente yo me la imagino y la verdad es que me atrae. Pero claro, ya hubiera sido un poquito complicado, porque dices, bueno, es que al final todo el mundo aquí son robots, o sea, ¿quién es aquí el verdadero humano? Sí. Gaz iba a ser el único humano, no sé, está bien el hecho de que no haya tantos replicantes y que haya unos cuantos más humanos para que sirvan un poquito de balanza. Bueno, pues si quieres, como hemos hablado de androides, de replicantes, me he vuelto a equivocar, pues mira, antes de pasar a todos esos datos, a las versiones, y ya nos metemos con la simbología religiosa y con otros aspectos, nos metemos en la polémica de Deckard si es o no es un replicante, ¿qué te iba a decir yo? Pues se me ha ido completamente a decirte que, bueno, está el tema del unicornio, que quizá era la escena que no se incluyó en la versión primera, la primera estreno, y que se supone que eso ya cambia completamente la película, siempre y cuando le quites el final feliz. Explícanos el tema del unicornio. Bueno, antes de explicar el problema del unicornio, lo que casi tendríamos que empezar por explicar es un poco la figura de Gaff, porque Gaff es otro Blade Runner que, digamos, que lo que se ocupa es de estar controlando desde la distancia lo que hace Deckard. Y de hecho este tiene un hábito muy curioso, que es el de hacer figuritas, pues con papel, con cerillas o con lo primero que pilla. Y a lo largo de la película hace tres figuras, y las tres son muy concretas y muy representativas. La primera la hace cuando el capitán Brian le ofrece a Deckard volver a la caza de pellejudos, que es como ellos llaman a los replicantes. Y Deckard le dice que no. Y entonces automáticamente Gaff hace con papel una gallina y la pone en la mesa, con lo cual está diciendo, eres un cobarde. Hay otro momento en la película que tú recordarás, hay gente que no se fija, pero es exactamente como lo voy a decir, con una cerilla hace un monigote, que tiene dos brazos, dos piernas y tiene otra cosita. ¿Qué tiene? Un pene. Un empalme considerado. De hecho, le llaman en el guión el hombre empalmado. Hace un hombre empalmado. Y con eso le está diciendo, porque es una escena en la que está él, con la chica, le está diciendo, que a ti la chica esta, Rachel, te pone. La tercera figura que hace es la del unicornio, que la deja en el apartamento de Deckard cuando este se va a ir con la chica. Entonces, claro, esa figura tiene un sentido o tiene otro en función de si se ha incluido esa escena que hemos dicho antes del unicornio. Porque la escena esa que hemos dicho del unicornio es una imagen que le viene a la mente al protagonista, a Deckard, cuando está en su apartamento tocando el piano. Entonces él se acuerda o tiene esa visión de un unicornio blanco corriendo por el bosque. Vale. Si esa escena no se ha incluido, que el Gaff deje un unicornio, en principio no tiene mayor sentido que ahí se han dado varios significados. El que más me encaja a mí es uno en el que le viene a decir, ella es única, como un unicornio es único entre los caballos, ¿no? Y como que le da, digamos, el placer para que se vaya con ella, porque en realidad es un modelo muy poco problemático, no es un modelo ofensivo ni de combate, es básicamente un modelo, digamos, de placer, por decirlo así, ¿no? Y de hecho ahí la afirmación el que hace con la cabeza como diciendo sí, me convence, pues iría en esa línea. Simplemente sería una señal de que les deja irse. ¿Qué pasa si Deckard ha tenido esa visión? ¿Qué es lo que ocurre en el montaje? Que la única forma de que Gaff sepa que el unicornio es importante para Deckard es que conozca los recuerdos de Deckard como Deckard conoce los de Rachel. O sea, que Deckard sea un replicante. Entonces ahí sí quedaría perfectamente claro que Deckard es replicante. Si no se incluye la escena del unicornio, es ambiguo. No sé si lo he explicado, se puede seguir, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente también tienes que quitar la escena del final en la que los dos enamorados se marchan en coche. Pegándole tijera a esa escena, metiendo el unicornio, obviamente, y con este unicornio hecho con papiroflexia por parte de Gaff, se entiende que Deckard es, en efecto, un replicante. Cosa a la que Harrison Ford siempre se ha negado. Incluso en las nuevas versiones a Harrison Ford incluso le cabrea el que la gente piense que Deckard es un replicante, porque para él es un humano y punto, y le enfada el hecho de que otras personas puedan pensar lo contrario. Eso vamos a romper muchos mitos, pero eso hay que darlo por cierto. De hecho, se publicaron en su día una serie de conversaciones y de cruces entre Ridley Scott y los guionistas, y en la conversación se venía a decir básicamente, y está recogida por ahí, algunos si la busca por internet la encontrará, y voy a resumir más o menos con mis palabras, le venía a decir Scott, oye, que joder, que al final me obligan a meter la voz en off y a quitar esto, y entonces le decían los otros, joder, pero así no se va a entender que Deckard es un replicante. Y él decía, no, sí que se va a entender, porque en la película hay suficientes detalles para que el público, si es inteligente, lo tome como es. No debemos ser muy inteligentes porque no lo tomó mucha gente así. De hecho, para quitar cualquier tipo de dudas, en una entrevista que le hicieron en la BBC, yo creo que fue en el 2000, 2002 aproximadamente, lo dijo con rotundidad. Dijo, bueno, estoy ya un poco cansado de esto, lo voy a decir aquí para que quede recogido. Deckard es un replicante. O sea, sí, con esa contundencia lo dijo. Con esa contundencia lo dijo en la BBC, Deckard es sin duda un replicante. Bueno, ¿y qué dicen los demás? ¿Qué dice Harrison Ford al respecto? Harrison Ford a fecha de hoy sigue negando que sea un replicante y dice que no tiene... que no tiene sentido y que la película tiene mucho más... Yo particularmente, debe ser que soy muy romántico, sigue gustándome más la idea de que sea humano. Pero vamos, desde luego en el montaje del director y en el montaje final yo creo que queda redondo que es un replicante, y bueno, si el director lo dice así, pues es así, aunque luego cada uno es muy libre de amoldar la historia a lo que más le encanta. Hombre, yo creo que Ridley Scott lo tenía desde el principio muy claro. Además, hay un detalle muy significativo, y es que en algún momento de la película, en alguna escena concreta, a todos los Nexus 6, a todos los replicantes, sí, se le ven, digámoslo así, los ojos medio rojos, ¿no? O sea, digamos, el efecto ojo rojo, ¿no? Que sale en las fotografías con flash, ¿no? Se supone que la pupila, pues, es la que se encarga de reflejar la luz, una luz muy concreta, y entonces hace ese efecto, ¿no? De pupila rojiza. De hecho, se ve al principio de la película con ese búho, que en realidad, pues, es un búho artificial. Se ve también, no sé qué otro animal doméstico sale también por ahí, que me parece que también sale con esas pupilas rojas. Y bueno, todos los personajes en algún momento se le ven los ojos de esa manera. Y hay un momento en el que está Deckard con la chica, con Rachel, mirándose al espejo, y entonces, aunque se ve un poquito difuminado, sí que se ve que Deckard tiene este efecto de pupila roja. Con lo cual es una especie de pista, de detalle, tienes que estar muy atento también. Si te lo sabes, lo ves fácilmente, pero el que la ve por primera vez puede que se le salte este detalle, que Deckard pues tiene ese efecto, con lo cual es una pista que el director ya dejó desde el primer momento, que se ve en la versión básica, la primera versión de todas, que es una especie de declaración de intenciones. Deckard es un replicante. Sí, bueno, mira, recursos estilísticos para demostrar que, que alguien es replicante utiliza varios. Uno es el que dices tú, es el de que los ojos o bien tengan un tinte rojo o bien brillen en la oscuridad. Y eso en todos los Nexus ocurre durante, no en una escena, sino en varias escenas. Y ocurre con todos. Y ocurre con Deckard, pero solo en una. Entonces ahí queda un poco de ambigüedad. Dices, si ocurriesen más, quedaría todavía más claro. Hay otro punto en común y es que se vincula a cada replicante, se le vincula con un animal. Y cada replicante está vinculado a un animal y los humanos no están vinculados a animales. Y así tienes, por ejemplo, haciendo así un pequeño repaso, Roy, el líder de los replicantes, está vinculado con la figura del lobo y de hecho al final aúlla. León, que es el primer replicante que aparece, está vinculado con la tortuga, con los Galápagos. Pris, que parece que la que digamos que puede no estar vinculada con ningún animal, en realidad está vinculada con el mapache a través de los maquillajes de ojos que utiliza. Zora está vinculada con las serpientes y de hecho manipula serpientes y su espectáculo es con serpientes. Rachel está vinculada con las arañas y Deckard está vinculada con el unicornio. Uh-huh. Sí, lo de siempre, si pones la escena, si no pones la escena, no. Luego hay otro recurso estilístico que es que a todos los replicantes se les refiere por el nombre y a todos los humanos por el apellido. Y aquí también falla, porque a él no se le llama por el nombre, se le llama por el apellido. Entonces, no se le dice Rick, se le dice Deckard. Ahí estaría con ese recurso indicando que es humano. Bueno, yo lo tengo muy claro. O sea, a mí me parece muchísimo más interesante que él sea un replicante porque le da una dimensión completamente diferente a la película. Que yo creo que te la tienes que tomar de otra forma, ¿no? O sea, un pellejudo hecho expresamente para cazar a los demás. Bueno, me parece una idea brillante, ¿no? O sea, es como si tú creas una escoba para que barra por sí sola, ¿no? Como, no sé, es complicado. Bueno, me has hablado sobre la simbología. El unicornio, obviamente, es un dato de esta simbología, pero tú has hablado de simbología religiosa y ahí me has dejado un poquito. Sí. ¿Qué es simbología religiosa hay en esta película, por Dios? Yo no he visto hay muchísimas. Bueno, mira, lo primero que voy a hacer es desmontar un mito porque hay gente que dice que es una película tan religiosa que incluso incluye alguna cita bíblica. Y no es cierto. De hecho, yo creo que eso la gente se equivoca al tratar como religiosa la frase que pronuncia el protagonista, el líder de los replicantes, cuando está viendo al ingeniero genético de ojos, a Chiu, que dice una frase, además la tengo aquí, la leo un poco rápidamente, dice: fieramente cayeron los ángeles, profundos truenos rodaron alrededor de sus playas ardiendo con los fuegos de Org. Eso que suena así un poco religioso porque habla de ángeles que cayeron, en realidad es un trabajo de William Blake, se llama América una profecía, de hecho es una paráfrasis, no es ni siquiera completo. Pero ahí sí que te está dando un poco la pista. ¿Qué son los replicantes en el fondo? Son ángeles caídos. ¿Qué es Roy, su líder? Lucifer. ¿A quién se enfrentan? A Dios. En este caso, a Tyrell, a su creador, al que le llaman directamente Dios de la biomecánica. También le llama Hacedor. Y luego hay una cosa muy curiosa porque también le llama, en la versión castellana le llama padre, pero no le llama padre en la versión inglesa. En la versión inglesa, de hecho, Ridley Scott no tenía muy claro si le tenían que decir padre o cabrón. Bueno, cabrón por traducir libremente. O sea, utilizar el término father, padre, o fucker, voy a decir cabrón por traducirlo de alguna forma. No te cortes. Entonces le dijo, cuando lo pronuncias, como son dos términos que suenan casi igual en inglés, no le dijo en inglés, ellos ya saben que son ingleses, mascúllalo para que no se entienda y se pueda interpretar las dos cosas. Y en la versión inglesa dice así como father, dice, no sabes si dice father o fucker. Y entonces ese es el punto. Más connotaciones, o sea, más simbología religiosa. Y cuando digo religiosa no me refiero judio-cristiana, sino en general. ¿Tyrell dónde vive? Vive en una pirámide, si quieres, en una figurat. ¿Cómo es el despacho de Tyrell? pues es un sitio abovedado con columnas que recuerda al de la catedral. ¿Cómo es la cama en la que está Tyrell? Pues es una cama con baldaquinos que está copiada, entre comillas, de la que tienen los papas. Digamos que el trasfondo, o sea, hay detalles, hay ambientación que te recuerda lo religioso. Y el discurso de fondo es religioso. ¿Cuál es el discurso del fondo? El discurso del fondo es la criatura que se enfrenta a su creador y le reprocha que lo haya hecho imperfecto y mortal. Y como castigo por haberlo hecho así, lo mata. Eso ocurre físicamente en la película. Roy mata a Tyrell porque lo ha hecho mortal y lo ha hecho finito. Eso también pasa a nivel teórico, entre comillas, teórico, en la sociedad. Dice, el ser humano, ¿por qué termina dejando la idea de Dios? No puede matar a Dios, pero sí mata la idea de Dios. ¿Por qué? Porque se rebela contra la idea de ser una persona finita. Entonces, ese es el discurso, yo lo entiendo que es el discurso de base. Igual hay gente que lo entiende distinto. Y por eso es muy importante la figura del ojo que está siempre presente en la película. Si tú te fijas, parece una película hecha para oculistas, porque el ojo está presente prácticamente en todos los planos y hay referencias al ojo constantemente, entre otras cosas porque el ojo es el espejo del alma y en este caso el ojo es lo que hace que los replicantes sean replicantes y no humanos, o sea, se les ve en los ojos. El genetista se lo nota en los ojos, se nota que son replicantes porque los ojos brillan en la oscuridad, porque existe un sistema concreto que es el Boy Camp para, viendo los ojos y la dilatación de la pupila, descubrir que no son humanos. De hecho, el propio Roy Batty, cuando mata a Tyrell, lo primero que hace es meterle los pulgares en los ojos. O por ejemplo, cuando Pris muere, para indicar que se le ha ido ya la vida, le cierra los ojos. Son muchas cosas. Por ejemplo, los primeros planos, como dices tú, en el búho con los ojos. Luego, que siempre está el tema de la visión. Joder, si tú pudieses ver lo que han visto estos ojos que tú has fabricado. Sí. O he visto cosas que no creeríais. Es siempre está el tema de la visión constantemente. Bueno, hablando sobre simbología, los edificios de Tyrell, aunque cuando la cámara se aproxima, pues parecen así unas edificaciones así como muy tecno y muy extrañas y muy originales, cuando la cámara se aleja, en realidad parecen pirámides. De hecho, parecen pirámides aztecas, realmente. Hay una escena en la que, bueno, en las escenas más alejadas, cuando se contemplan estas imágenes desde lejos, se ve que en realidad la disposición de estas dos pirámides de la Tyrell Corporation, en realidad es un reflejo del complejo de Teotihuacán. Y claro, aquí hay mucha gente que dice que, bueno, al igual que el imperio azteca, pues en fin, alcanzó su declive, pero sus construcciones pues perduraron, ¿no?, a la propia existencia del imperio. Tyrell pues también es un imperio que está próximo a su fin, pero su obra va a perdurar, lo cual es una, claro, de ahí el hecho de que sea un reflejo del complejo de Teotihuacán, porque su obra no va a perdurar, su obra es finita. Los replicantes mueren al cabo de 5 años. No sé si te habías fijado en este detalle. Sí, y además están, ya está, además es que destacan, o sea, son las dos construcciones más altas y son visibles desde todo el lado y te está indicando la persona que está aquí, que además vive en la azotea, es entre comillas el faraón, es el hacedor, es el dios de la biomecánica. Sí, además vive en la pirámide, que bueno, lo comparamos con lo de Teotihuacán, es la supuesta pirámide del Sol. Está la pirámide del Sol y la de la Luna. El Sol, en fin, ya se sabe que el Sol era muy importante para estas civilizaciones, era el dios, el astro. Y bueno, es bastante curioso. O sea, que no solamente hay simbología católica en teoría, sino que detalles por todas partes en general. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, está toda la película lloviendo, prácticamente toda la película a oscuras. Y justamente cuando están con Tyrell, hay un atardecer, hay luz, hay que tapar. O sea, digamos, ¿qué pasa? Que solo tiene luz el jefe. Y luego Tyrell, por ejemplo, lleva unas gafas muy grandes que precisamente lo que hacen es aumentar sus ojos, o sea, hacerlos más evidentes. Curiosísimo. Bueno, pues yo creo que ya podríamos empezar a hablar de otras cuestiones. Hay tantos puntos que yo no sé, te dejo a ti que elijas, porque podríamos hablar, por ejemplo, de la banda sonora, por ejemplo. hacer aquí sí, un anexo. Si quieres hablamos, o si quieres empezamos por, aunque ya las hemos comentado un poco, podríamos hacer un repaso rápido por las influencias que tuvo a la hora de hacer esta película. Perfecto. Pues mira, la primera influencia, bueno, hay dos que digamos, tres en realidad, que son fundamentales. Una, evidentemente, es el cine negro. Y de hecho, parte de los problemas que tuvo es que la crítica cuando salió la película no entendió que esta fuese una película de ciencia ficción y cine negro prácticamente en igual dosis. De hecho, yo creo que porque también los estudios lo vendieron un poco mal, la crítica especializada estaba esperando una película tipo La Guerra de las Galaxias, pues con naves, con tiros, con disparos, con rayos láser. Entonces llegaron allí y de repente vieron aquello como muy lento, como, y de hecho hubo hasta un crítico que le llamó, en vez de Blade Runner, Blade Crawler. Crawler que se arrastra, ¿no? O sea, diciendo es tan lento que se arrastra. Y de hecho el ritmo es bastante lento. ¿Del cine negro de dónde saca inspiración? Pues sobre todo de Raymond Chandler, el famoso escritor, para que la gente que nos escucha se haga una idea, fue el escritor de la obra El sueño eterno y fue guionista de Perdición, que prácticamente seguramente sea la película de cine negro más famosa. ¿Qué componentes tiene el cine negro que están presentes en esta película? Fundamentales. El tema de la iluminación, eso yo creo que es evidente. Y de hecho, para el tema de la iluminación, que es muy concreta en esta película y que se corresponde mucho con el cine negro, Ridley Scott llevaba siempre una fotografía de un cuadro en su bolsillo y cuando alguien tenía dudas decía, mira, esto es lo que quiere, y sacaba esa foto. Esa foto es un cuadro de Edward Hopper que se llama Night Hawk, Halcones Nocturnos, que bueno, así dicho igual no le suena a nadie. Pero si yo explico un poco cómo es el cuadro, seguramente todo el mundo lo haya visto. Es un cuadro que sale, es de noche y hay una cafetería, así en plan años 40, acristalada, y dentro se ve a una pareja pidiendo pues un café, una copa, y a otro señor también al lado y al camarero. Y dentro hay bastante luz, fuera hay poca luz. Y bueno, ellos están vestidos en plan tipo gángster, con el típico sombrero Stimpson, y el típico traje de alpaca y tal. No sé si te suena este cuadro, que de hecho hay alguna versión que sale ese mismo cuadro, pero con actores de cine. Sí, sí. Y llevaba ese cuadro y decía, ¿qué quiero de iluminación? Esto, ¿por qué? Porque esta es la iluminación del cine negro. ¿Cuál es la otra característica del cine negro? Otro, hay varias. Otra, la fatalidad, o sea, que siempre haya un sentido de fatalidad para el protagonista principal. Y que si bien es cierto que puede haber un final feliz, que todo el desarrollo de la película te lleve a pensar que va a acabar mal y que el protagonista ha entrado en un bucle de fatalidad. También suele haber una mujer fatal. En este caso, el tema de la mujer fatal está un poco más diluido, pero Rachel también podría ser también una mujer fatal. No en el sentido de que con sus acciones lleve al protagonista al desastre, sino ya simplemente por su propia existencia, ¿no? Otra gran influencia que tuvo la película, Metrópolis, de Friedland, de 1926, de la que Scott siempre se ha mostrado un seguidor muy directo. Curiosamente, también Moebius, al que quiso contratar Ridley Scott para que se ocupase de la ambientación y de los trabajos. Y lo quiso contratar después de que vio su trabajo en una obra que se llama The Long Tomorrow, pero Moebius le dijo que no a este trabajo porque no conocía muy bien el producto, pensó que no iba a ser una cosa muy importante y de hecho se fue a hacer una película de animación, Los Maestros del Tiempo, con René Lowes. Y de hecho, hace poco le leí una entrevista y cuando le preguntaban una de las cosas por las que se arrepentía, una de las cosas que citaba es no haber participado en Blade Runner. Y ya indirectamente hasta la famosa revista Heavy Metal, que seguramente alguno de los que nos escucha la conoce, y Heavy Metal no tiene nada que ver con el estilo de música, esa revista también tuvo cierta influencia en Blade Runner porque era la revista que tomaron como referencia a los artistas conceptuales de la película. Bueno, un montón de detallitos. ¿Banda sonora ya? Sí, como sí, la banda sonora a mí me parece una auténtica maravilla. De hecho, yo la tengo y no me canso de escucharla. Y de hecho, recordarás que cuando hicimos lo de ciencia ficción negro sobre blanco, cuando te pedí un tema, te pedí precisamente un tema de esta película. De hecho, llevamos usando la banda sonora de fondo desde el principio del dossier. Lo digo porque habrá gente que diga, oye, esta música, pues que se sepa. Sí. Bueno, se contrató a Vangelis porque venía de un éxito rotundo con la banda sonora de Carros de Fuego. Y yo creo que la mezcla que hizo en este trabajo es bastante, bastante adecuada, porque mezcla perfectamente lo que es orquestación con lo que es los sintetizadores. Y de hecho, incluso el saxofón, porque el saxofón aparece en un tema, está perfectamente introducido. De hecho, el saxofonista es muy famoso, Steve Morrissey, que es músico de jazz británico que colabora mucho con Vangelis. Y la banda sonora, la verdad es que cuando salió fue un total éxito. Y de hecho, si alguno recuerda, por ejemplo, Informe Semanal, la sintonía de Informe Semanal estaba sacada del tema final de Blade Runner. Y igual que para Informe Semanal se utilizó las sintonías de, o sea, los temas musicales de Blade Runner para distintas sintonías. Y de hecho, cuando se estrenó la película recibió muy buenas críticas, estuvo nominada a los BAFTA y a los Globos de Oro, y sin embargo, curiosamente, no se editó ni salió al mercado. O sea, una cosa sorprendente, dices, con una banda sonora te sale redonda, la gente la aplaude, la nominan y no sale al mercado. Y no salió al mercado. De hecho, en 1982, que cuando se estrena la película, no sale la banda sonora original, sale una versión orquestada de algunos temas y no de todos, además orquestada por la New American Orchestra, y no sale más. Y de hecho, durante años, lo que van saliendo es, entre comillas, discos piratas. No, discos piratas no en el sentido de ilegales, sino discos que aprovechando alguna historia meten dos o tres temas sueltos, pero que no siguen sin ser la banda sonora. Y de hecho, la primera que se puede considerar banda sonora o soundtrack original lo saca la propia Warner Bros. En su división de música en 1994, o sea, 12 años después. Uh-huh. Y esa, por ejemplo, es la que yo me compré. Pero claro, estamos hablando de 12 años después de la película. Después ya sí salieron algunas, y yo creo que, bueno, si ahora hay alguien que se la quisiese comprar, y yo creo que debería ir a la última que se sacó, que es la que se sacó en el año 2000, que se llama Blade Runner Definitive Edition. Esa ya tiene tres discos, bueno, y lo que incluye eso es todo, bueno, con temas descartados, dobles versiones de los temas, grabaciones hechas por distintos artistas, bueno, muy completo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida ya. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible, pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, y tú has brillado con muchísima intensidad, Roy. Mírate. Eres el hijo pródigo. Eres todo un premio. He hecho cosas malas. Y también cosas extraordinarias. Goza de tu tiempo. No haré nada por lo que el dios de la biomecánica me impida la entrada en su cielo. Esto es La Órbita de Endor, el programa que siempre quisiste escuchar de pequeño, ¿no? Bueno, tú sabrás. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a orbitaendor@gmail.com. También tenemos un pedazo de blog increíblemente cutre, pero que mola a su manera. laorbitadeendor.blogspot.com, un blog que sueña en convertirse en una página web como Dios manda cuando se haga mayor. Además, puedes encontrar La Órbita de Endor en Facebook, en Twitter y en iVoox. Ahí es nada. No seas retard y síguenos, fanboy, que te va a gustar tontorrón. Habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. ¿Por qué nos mira así, Sebastián? Porque ustedes son diferentes. Tan perfectos. Sí. ¿De qué generación son? Nexus 6. Lo sabía, porque yo hago trabajos genéticos para la Tyrell Corporation. Hay algo mío en ustedes. Hagan una demostración. ¿De qué? Lo que sea. No somos computadoras, Sebastián. Somos físicos. Tenemos mucho en común. ¿Qué quiere decir? Problemas similares. Envejecimiento acelerado. Yo no sé mucho de biomecánica, Roy, y me gustaría saber... Si no lo descubrimos pronto, a Pris no le queda mucha vida. No podemos permitir eso. Bueno, pues estamos a punto ya de entrar en ese sprint final, en esa recta final de este dossier de Blade Runner, con un montón de curiosidades y anécdotas que yo creo que serán interesantes. Por ejemplo, las reacciones del público a Kurt, aunque en un principio no fueron muy buenas, poco a poco este film se va ganando a la gente hasta convertirse pues, en el film de culto que es a día de hoy. Sí, bueno, mira, se estrenó casi en 1.300 salas, que para aquellas fechas era bastante. Sin embargo, solo recaudó 6,15 millones de dólares. Y eso supuso un, entre comillas, que fuese un fracaso. Pero mira, aquí también me gustaría matizar, porque cuando se eligió la fecha de estreno, se eligió el 25 de agosto. Perdón, el 25 de junio. Y 7 días antes se había estrenado E.T. el extraterrestre. Y ya sabemos todos que E.T. fue un bombazo. Y parte del, entre comillas, fracaso fue que el público se decantó por E.T. el extraterrestre. También influyó que se le acusase de ser una película con un ritmo lento, pero de todas formas es una película que gana según se va viendo. Y de hecho, cuando pasó al mercado del VHS, porque entonces estamos hablando del VHS, se convirtió en una película de culto y era el vídeo más vendido y más alquilado en Estados Unidos era este. Y de hecho, cuando salió, cuando se empezó a sacar el DVD, la primera película en la que se pensó para sacar en DVD fue precisamente Blade Runner. ¿Por qué? Porque era el top en alquiler y venta de VHS. O sea, el primer DVD que salió fue Blade Runner. Y si no fue el primero, fue de los primeros. O sea. Yo recuerdo que luego se pues debió quitarse de circulación porque yo recuerdo que yo cuando ya me conseguí un DVD, era una película difícil de conseguir. Estaba descatalogada directamente. Y hasta que no salió posteriormente esta super versión final, pues sin Blade Runner estábamos. Sí, DVD, pero es que por lo menos. España va siempre a contracorriente. Bueno, pero yo creo que valió la pena la espera. Sí, sí, desde luego. Bueno, al principio de cuando están reunidos el jefe de la policía y Blade Runner, cuando le van a encomendar esta misión, sí. Se da un dato que luego puede ser malinterpretado, porque se habla de 6 replicantes. Sin embargo, replicantes confirmados, descartando a Rachel, o sea, los replicantes rebeldes que vemos en pantalla solamente son 4. Se habla de uno, ¿no?, que queda electrocutado o algo así. Cuéntanos un poquito esto, porque incluso de esa forma nos falta un replicante. Hay uno que no sabemos qué pasa con él. Bueno, literalmente lo que se dice es son 6 replicantes, 3 hombres, o sea, 3 varones y 3 hembras. O sea, que las cuentas salen claras. Luego dice, uno se frió en la reentrada, porque cuando llegan a la Tierra en la reentrada, uno se frió. Dices, bueno, pues si se ha freído uno, son 5, ¿no? Sí. Luego tú cuentas y dices, joder, me salen 2 hombres y 2 mujeres. Me salen los 2 hombres y los 2 mujeres. ¿Dónde está el otro? Bueno, el problema es que había 5 replicantes. El quinto que falta se llama Mary, era una hembra. Y para ella había prevista el rodaje de una serie de escenas. Escenas que al final no se completaron. Entonces, claro, al sacarla de escena había que rehacer la conversación. Y de hecho se rehizo la conversación para que cuando el Capitán Brian explica, diga, en vez de decir, uno se frió, diga, 2 se frieron en la reentrada. Y si tú coges la última versión, en el diálogo dice exactamente eso. Son 3 hombres y 3 mujeres, 2 se frieron en la reentrada. Bueno, ya cuadra. La pregunta es, si se grabó eso, porque es cierto que no se incluyó eso, ¿por qué no se incluyó esa grabación nueva en el montaje final? Bueno, a fecha de hoy no se ha dado una explicación. Se sabe que fue un fallo, pero no se sabe exactamente cómo fue eso, pero el caso es que cuando se estrenó, esa segunda grabación que se había hecho para corregir el fallo de no haber incluido esa escena no se incluyó. Pero de hecho esa grabación existía y esa grabación es la que se utiliza ahora en las últimas copias para que el tema cuadre. O sea que sí que hay un error y que el error se debe a la falta de una escena con una replicante y a la no corrección de ese diálogo. Eso de todas formas dio paso a la especulación. De hecho, había gente que decía que ese replicante que faltaba era el propio Deckard y tal, pero bueno, eso no se sostiene. Bueno, pues ya lo hemos explicado. Y hay un pequeño detallitos que yo creo que son importantes, como por ejemplo el tema de las marcas registradas. ¿Qué me dices de esto? Bueno, yo eso lo considero un poco leyenda urbana. Hay una leyenda, yo lo considero leyenda urbana, que dice que las marcas publicitarias que aparecen en Blade Runner, y son un montón, y si uno hace una vez el esfuerzo de ver la película fijándose en los logotipos que hay, pues la leyenda urbana dice esta, que hay una maldición y que todas las empresas que pusieron sus logotipos en Blade Runner se hundieron igual que se hundió la película. Bueno, para empezar, la película no se hundió. Y en segundo lugar, hay marcas con las que sí ocurre y marcas con las que no. Por ejemplo, se habla de la compañía Atari, que es una de las que más clara se ve su logo, que cuando se estrenó la película tenía el 70% del mercado de las consolas y bueno, prácticamente después pues desapareció. Se citan otros ejemplos, por ejemplo la Pan Am, que quebró en 1991, o se cita incluso la Coca-Cola, porque con su nueva fórmula perdió muchos clientes. Pero bueno, yo creo que está esto un poco pues cogido pues con interés. Tú date cuenta que si en una película aparecen 30 marcas, dices, bueno, pues es fácil que 2 fracasen. Y si luego ya te inventas fracasos como el de la Coca-Cola, porque sí, la Coca-Cola podría haber perdido clientes con su nueva fórmula, pero el que crea que la Coca-Cola pues ha sufrido un destino similar al de Atari, se equivoca. Entonces, ¿hay una maldición en Blade Runner? Pues yo, como no soy conspiratorio ni creo en ese tipo de cosas, yo creo que eso lo podríamos dar como leyenda urbana y carente de sentido. Hombre, también es cierto que sí, sí es verdad que salen muchas, que claro, le da un toque un poquito retro a la película, que salen marcas que ya no se destilan así mucho, como dices tú, sí. Atari. En el momento en el que Roy está en la azotea, el famoso momento de la paloma, se ve claramente un logotipo en una azotea de TDK. No sé, son sí que hay muchos logotipos por ahí que dicen, madre mía, que le han dado un aspecto así viejuno, ¿no? Por decirlo de algún modo, a la película. Pero bueno, que yo creo que también tiene su encanto. Y si uno se fija, por ejemplo, enfrente del apartamento de J.F. Sebastián, hay un cine y las películas que proyecta son españolas, o por lo menos están en castellano. Curioso, curioso. Ya en cuestión de propia opinión y de interpretación de cada uno, ¿tú crees que realmente, o sea, los replicantes actúan como actúan para intentar vivir más o vengarse de la humanidad? Porque yo he oído por ahí algunas versiones de algunas personas que dicen que, bueno, que en realidad lo que quieren es vengarse de esta humanidad que les ha creado porque viven más y demás. A mí me parece una teoría un poquito extraña, ¿no? Pero tú, que ¿estás de acuerdo con esto? ¿Tienes algo que aportar? Yo creo que tal como lo pone en la película, es gente que busca respuestas. Uh-huh. Sin más, o sea, gente que necesita, y de hecho hay un momento en la película en el que Tyrell se refiere a ellos como gente que, como niños, ¿no? Pues gente dice, joder, pues al fin y al cabo tienen 2 años de vida y han tenido que asimilar los recuerdos que nosotros hemos necesitado todo un proceso vital. Es normal que tengan inseguridades, es normal que tengan carencias afectivas, y de hecho, si te das cuenta, ellos son un grupo bastante unido y lloran la pérdida de uno a otro. O sea, no son seres insensibles, son seres, pues eso, que les falta cierto grado de maduración, que necesitan ampliar todo sus recuerdos, y por eso es tan importante, por ejemplo, para ellos las fotos. De hecho, León se juega, digamos, entre comillas, el tipo al volver a por sus fotos. Y nadie se lo reprocha. ¿Por qué? Porque para él es importante. O sea, ellos no se sienten máquinas. Ellos se sienten, si no humanos, sí algo muy próximo a ello. Y quieren reivindicar ese estatus. De ahí que, de algún modo, sientan un poquito más de simpatía, entre comillas, por J.F. Sebastián, porque aunque él tiene un aspecto así bastante demacrado, en realidad tiene 25 años, se supone que tiene una enfermedad que hace que envejezca con rapidez. Y claro, como ellos también van a morir rápido, tiene una fecha de caducidad de pocos años, pues se sienten un poquito más cercanos. Aunque claro, luego no se entiende, ¿no?, el hecho de que a lo mejor se aprovechen de él de esa forma, ¿no? Porque Batty le trata, o Roy Batty, le trata un poquitín mal, yo creo. Se aprovecha de él totalmente y luego, pues, en fin, no se porta muy bien. Pero fíjate, por ejemplo, al final, cuando después de matar a Tyrell, el otro ya ve claro que se lo va a cepillar y no tenía por qué, pero dice, lo siento, Sebastián. O sea, realmente, o sea, hace lo que tiene que hacer, pero realmente ahí yo creo que realmente lo siente por Sebastián. No va a dejar ese cabo suelto, pero quiero decir, si hay un humano al que le da pena matar, es a ese. Y de hecho, el tema de tener un destino tan funesto y tan cercano es determinante, y de hecho, cuando tiene la conversación con Descartes, lo deja muy claro. Le dice, ¿ves lo que es vivir con miedo? Esta es la verdadera esclavitud. Entonces ellos se sienten esclavos, porque, entre otras cosas, porque saben que les quedan 2 telediarios. Entonces, ese miedo a la muerte, porque lo tienen ese miedo a la muerte, pues los hace estar en una posición de esclavos, y se quieren liberar de esa posición de esclavos. ¿Cómo? Pues intentando alargar la vida. ¿Cómo? Acudiendo a su dios, al dios de la biomecánica, para que les dé una solución. Y cuando no se la da, lo matan. No, pero también, claro, como esto les insta a vivir mucho más intensamente, a hacer cosas que a lo mejor un ser humano tarda toda una vida, y ellos en unos pocos años pues llegan a tener experiencias tremendas, ¿no? Un poco lo que decía el propio Tyrell, ¿no? Que ellos van a ser como luces que son las que más van a brillar intensamente, pero que son las que antes se apagan, ¿no? Y de algún modo dice literalmente, la luz que brilla el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Uh-huh. Casi nos lo añade, y tú has brillado mucho. Claro, nos están dando una lección, en el hecho, en plan, déjate de de arrastrarte por la vida y trata de vivir intensamente porque no sabes cuánto vas a durar, ¿no? Al fin de cuentas, como decía Gaff, bueno, es una pena que no podamos vivir para siempre, pero bueno, o sea, ¿quién lo hace, ¿no? Bueno, no dice exactamente esa frase, pero parecido. Digamos que esa es la enseñanza que sacamos. Bueno, sí, de hecho, al final aprende a valorar la vida y de hecho salva la de Descartes, pues porque ya en su último momento pues entiende lo preciado que es la vida. Y también, si te das cuenta un poco, al final es un personaje también atormentado, Roy. Sí, eso, y es un personaje atormentado y de hecho cuando va a ver a Tyrell se confiesa y ahí es un poco casi como la obra de Frankenstein, ¿no? Cuando el monstruo se presenta ante su creador y dice, he hecho cosas horribles, le dice, no, es tu naturaleza que es imperfecta. Bueno, pues aquí es un poco eso. Y Roy, digamos que además se autocastiga, de hecho toda la parte final, cuando realmente persigue a Deckard, lo que hace es autocastigarse, deja que el otro le pegue y de hecho, aunque lo persigue con la intención de matarlo, es un juego en el que se deja castigar. Y cuando el otro, por ejemplo, le ataca con una gran barra de hierro, el otro se deja pegar y le dice, esto duele, pero casi es como si lo estuviese buscando. Dice, me merezco estos golpes por lo que le he hecho a Sebastián y por lo que he hecho en otro sitio. Curioso, curioso, curioso. Bueno, pues estamos ya acercándonos a los últimos instantes de este monográfico. Ya para conclusión final de los colaboradores, Kurt, ¿qué se te ocurre decir? ¿De los colaboradores? Es decir, yo soy el director y tú eres uno de los colaboradores. Como eres el único, pues a ver, conclusión final. Conclusión final, pues mira, es una película para mí redonda, con muchas lecturas, con un trasfondo... Entiendo yo que religioso y que plantea el discurso eso de cómo la criatura se enfrenta con su creador, las inseguridades sobre el fin de la vida, muy bien hecha, quizás para algunos tenga un ritmo un poco lento y pausado, pero una película que según la vas viendo le vas descubriendo más cosas. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer es... Hombre, no la vas a ver cuatro veces seguidas, pero oye, cada cierto tiempo te la pones y le vas sacando más lecturas y muchas más curiosidades. Bueno, pues hasta aquí Blade Runner. Nos ha quedado un poquito así desordenado, pero yo creo que ha venido bien porque hemos dado un montón de datos que eran curiosos y anecdóticos y que pueden servir un poquito para completar lo que es el visionado de esta película, que yo creo que es lo importante. El hecho de que la gente que no la haya visto la vea y los que ya la conocen, pues... Después de escuchar este monográfico, lo mismo les entran ganas de volverla a revivir y a disfrutar. Kurt, pues un placer volverte a tenerte por aquí. Oye, si me dejas, sí que me gustaría añadir alguna cosita y es respecto al discurso que hiciste en el anterior programa. Bueno, yo te quería decir, si me permites, claro, que bueno, yo me subí a este proyecto y vamos a llamarlo la goleta de Endor. Porque le podíamos decir el galeón, pero el galeón es un barco bastante pesado y lento y la goleta pues es más pequeño, es más modesto, es más ágil, pero también más marinero. Bueno, yo me subí aquí como tripulante a prueba cuando ya el barco había hecho varias escalas y la verdad es que me encontré muy a gusto y desde entonces he estado aquí un poco como tripulante y solo quería decirte, después de lo que dijiste, que estoy encantado con este barco y con este capitán y que mientras este barco salga a la mar con este capitán y me quieran de tripulante, pues por aquí estaré. Bueno. Esto no estaba preparado para nada. Me has dejado totalmente sin palabras, vamos. Pero te lo devuelvo porque lo del otro día tampoco estaba preparado y me lo comí yo. Bueno. Pues, oye, pues muchísimas gracias. Este barco, de momento, tiene unos cuantos viajes ya programados. Luego ya veremos qué ocurrirá. No podemos prometer. Las cosas no duran siempre. Entonces, mientras de momento te vamos a tener hasta agosto, que es cuando acaba la primera temporada. Y luego ya para la segunda, pues ya veremos qué pasa. Esperemos que continuemos, ¿no? Eso depende de un montón de factores. Desde luego, como oficial de cubierta, porque tú no eres un simple marinero más. La verdad es que, oye, estás haciendo un trabajazo tremendo. Bueno, todo se puede mejorar. En eso estamos. Bueno, pues espero, bueno, espero, confío plenamente en que dentro de 7 días pues te pases otra vez por aquí, a lo mejor para hacer tu sección habitual de literatura, para todo decir, no sé, sí, para lo que surja. Ya la echo de menos, ¿eh? Para lo que surja. Bueno, Kurt, pues un saludito. Vale, otro para ti. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Muchos sospechan que Antonio Runa es un replicante. Descubra la verdad en el test Voigtkamp de la órbita de Endor. Voigtkamp, el test gratuito de Tyrell Corporation para empleados sospechosos a los que quizá despidan. ¿Le importa si hablo? Me pongo nervioso cuando hago un test. Por favor, no se mueva. Pero los labios sí los puedo mover, ¿no? Para hablar y eso. Además, ya me han hecho un test de inteligencia este año. No sabía que tuviera que someterme a... El tiempo de reacción es primordial. Por favor, ponga atención. Conteste lo primero que le venga a la cabeza. Estoy acostumbrado a eso. Adelante. 1, 1, 8, 7, Anterbase. Es mi hotel. ¿Cómo dice? ¿Dónde vivo? Un sitio bonito. Pues no, quiero decir que no vivo ahí, vivo cerca del aeropuerto de Barajas, pero vamos, que es un sitio bonito. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto cuando de repente...? ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena. ¿Un desierto? Lo lleva usted claro, yo no voy a un desierto ni en broma. Me ha dicho que era el test ya, ¿no? Está usted caminando por un puto desierto cuando de repente... ¿Cuál? ¿Qué desierto? ¿Qué desierto es? El que sea, da lo mismo. ¿Y no puede ser una playa? Oiga, es solo hipotético. ¿Y por qué iba yo a estar allí? Pues porque está harto, quiere estar solo o sencillamente es gilipollas. El caso es que mira abajo, porque está en el desierto, no lo olvide, no en la playa, sino en un desierto, y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Y eso qué es? ¿Sabe lo que es una tortuga? Sí. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba, este se queda cociéndose al sol y moviendo las patas sin cesar, pero sin su ayuda no puede darse la vuelta, y usted no le ayuda. No solo no le ayuda, sino que empieza a jugar al fútbol con él. Juega al fútbol, muy mal por cierto, con la tortuga dichosa y ahora dígame con palabras sencillas qué recuerdos le vienen a la mente al pensar en su madre, pero que sean recuerdos buenos y no me haga perder más el tiempo con las retinas de las narices que usted es un replicante y ya está decidido, por lo que esto se ha terminado y no quiero dar más rodeos a esta cuestión. Pellejudo maldito. Bueno, ahora es cuando te pego un tiro y atraviesas 3 o 4 paredes y te reviento, ¿no, cachondo? ¿Cómo dice? Que sí, que sí. Y vamos a llegar ya al final. Me voy a permitir, justo ahora, porque creo que es el momento, me voy a permitir una confesión, otra confesión. Esta vez sobre el nombre del programa. No tiene mucho de interés, pero creo que va a ser anecdótico y yo creo que muchos lo considerarán incluso curioso y cercano. El hecho de admitir que lo cierto es que este programa en un principio no se iba a llamar La Órbita de Endor. Yo me había hecho una lista de nombres que podían estar bastante bien. De hecho, algunos me los voy a reservar por si acaso, quién sabe, en el futuro hay que emplearlos pues para una sección o vete tú a saber. Lo cierto es que este programa en un principio se iba a llamar La Puerta de Tannhäuser. Sonaba bien, tenía fuerza, tenía poder y además, pues bueno, era un nombre así como muy friki. Lo que pasa que, bueno, me di cuenta rápidamente que hasta yo mismo tuve que meterme en Google porque no sabía exactamente si Tannhäuser tenía dos N, solamente una, en qué punto había que meter algún acento o no, tenía dos puntos o qué, diéresis, ni vamos, no tenía ni idea. Admitirlo, seguro que algunos de vosotros todavía no sabéis cómo se escribe Tannhäuser. Así que como que no era un nombre así fácil y comercial, ¿no? Supongo que ahora habrá algún cachondo que seguramente diga que La Puerta de Tannhäuser era mejor nombre para el programa que La Órbita de Endor, que ha sido el nombre que finalmente hemos seleccionado y que es muchísimo más fácil de recordar. Bueno, pues para ese oyente que piensa que realmente La Puerta de Tannhäuser era mejor que La Órbita de Endor, lo único que puedo decir es... ¡Viste a la mierda! ¡Joder! ¡Qué gusto me he quedado! El spoiler del programa es que al final el motor del avión sí que le cae encima a Jake Gyllenhaal y muere, pero le sale todo redondo al tío. La filosofía barata de hoy es que resulta una pérdida de tiempo cerrar las piernas cuando descubres que llevas un buen rato sentado con la bragueta abierta. El mal ya está hecho. Ojalá lleves ropa interior al menos. Para la próxima semana es bastante complicado sacar el programa, por lo que no prometo nada. Pero sean 7 o 14 días, volveremos. Amigos, haced la guerra con amor y haced el amor como guerreros. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor.